esa puntería. Vos pegaste en el blanco perfecto. ¿A dónde más me duele? Los niños. Escribo en las páginas del viento. Toma la intención, tu sentimiento. Yo no puedo pagar tanto desprecio, porque mi corazón está deshecho. Te di aquello que necesitabas, hipotecando toda mi confianza. El cheque al portador que hoy me reclamas, solo podrás cobrarlo si tú me amas. Me voy por tu falta de cariño. Me voy que mi partida va a los niños. Después de haber hablado claramente, al rojo quedó tu cuenta corriente. Fui tu blanco perfecto. ¡Ay, qué hermosa puntería! Me has pegado de lleno a donde más me dolía. Ha pasado mucho tiempo y se me agranda la herida. Ha estado dormido, yo siento, ay, deshacerse en mi vida. Mi cuate. Me dejas con un saldo de locura por tu defraudación y gran estafa. Me dejas dando besos a la luna en un dolor final que se agiganta. No quiero anestesia ni calmantes, prefiero una dosis de ternura. Imaginando que somos amantes, tendrá mi enfermedad alivio y cura. Porque de ilusión también se vive, acarician un sueño con el alma. Para el amor no existe lo imposible. Dicen que la fe mueve montañas. Fui tu blanco perfecto. ¡Ay, qué hermosa puntería! Me has cegado de lleno a donde más me dolía.